Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la colectiva. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de la página de la red, nos busca www.rnma.org.ar, o si no también se puede comunicar con nosotros a través del Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y puede seguir todas las noticias de la red. Bueno, comentábamos en el bloque anterior, ¿no?, la importancia que tiene el 11 de septiembre, por un lado nuestro 11 de septiembre, ¿no?, el 11 de septiembre nuestro americano, el cual tuvo consecuencias tanto desde la teoría revolucionaria hasta la intromisión del neoliberalismo, y por el otro lado este otro 11 de septiembre, ¿no?, que el de las Torres Gemelas, que tuvo intervención, tuvo su influencia en el intervencionismo norteamericano y en una especie de replanteo de la doctrina de seguridad nacional. Obviamente hablar de todo esto sería extendernos, creo que necesitaríamos dos programas enteros como para poder tocar algunos de estos temas, pero nos hemos comunicado con Atilio Borón, quien está, por supuesto, muchísimo más capacitado que nosotros y quien puede además realizarnos un paneo general de esta situación. ¿Nos estás escuchando? Sí, te escucho muy bien, ¿qué tal? Perfecto. Bueno, ¿nos podrías comentar el impacto y la influencia de los 11 de septiembre en general para el mundo y para Latinoamérica? Bueno, mira, para nosotros el 11 de septiembre de Salvador Allende fue el inicio de un largo periodo de dictaduras y después auge del modelo neoliberal, ¿no es cierto? Que se ensaya con fuerza, primero en Chile, luego en Argentina con Martínez de Hoz, y finalmente, después ya a finales de los 80, aún bajo gobierno democrático en toda América Latina, el neoliberalismo se convierte en la doctrina predominante, sin ninguna duda. Así que fue realmente la puerta que abrió al infierno, a la salida de todos los demonios. Chile fue muy interesante porque fue una tentativa de avanzar en un proceso de transformaciones muy profundo, ¿verdad? A veces se ningunea la experiencia de Salvador Allende en Chile pensando que fue un reformismo light, una cosa así, nada de eso, ¿verdad? Ahí se nacionalizaron grandes empresas, se nacionalizó la gran minería del cobre que estaba en manos de las empresas norteamericanas como la Braden Copper o la Anaconda. Digo, fue un proceso muy profundo, muy importante, el que se llevó a cabo, una reforma agraria muy extensa que acabó con el gran latifundio de Chile, porque inclusive luego no se pudo recomponer porque había sido muy profunda, se había creado una clase de campesinos propietarios. Realmente fue una experiencia aquella, la de Allende, que realmente es necesario valorar hoy más que nunca, ¿no? Y que abrió la puerta a otros procesos que luego se harían mucho más tarde. Una última cosita, acotación sobre esto. El día 11 de septiembre de 73, Allende estaba por anunciar la convocatoria a un referéndum constitucional para cambiar la constitución de Chile. Él era consciente que con la vieja constitución no se podía avanzar. Y Hugo Chávez aprendió muy bien esa lección. Fíjate que él, cuando jura, ¿no es cierto?, el 4 de febrero, creo, del 99, lo que dice es que juro sobre esta moribunda constitución, toda aquella hermosa semblanza que hizo Chávez de la vieja constitución de la República de Venezuela. Y entonces me parece que como que Chávez aprendió la lección de Allende, y el que sin modificar la estructura institucional del Estado no había programa de reformas que pudiera avanzar. Y el otro, bueno, el 11 de septiembre de Estados Unidos cada vez es más sospechoso. Están saliendo muchas informaciones. Ahora la candidata al Partido Verde, se me fue el nombre, ella ahora dijo que era necesario reabrir esta investigación porque hay toda una serie de indicadores que señalan de que ahí hubo una complicidad de sectores del establishment norteamericano, y sobre todo a partir de la conexión de los 19 personas que hicieron el secuestro con la embajada de Arabia Saudita, embajada de Arabia Saudita, en donde la familia de Bin Laden tenía enormes privilegios y esa familia tenía negocios comunes con la familia Bush. Entonces hay muchas razones para pensar que de repente acá se armó algo, ¿verdad? El tipo de conspiración que en Estados Unidos es tan frecuente cuando se quiere entrar en una guerra. Lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, cuando dejaron bombardear Pearl Harbor. Lo hicieron en 1898 cuando hicieron estallar su propio acorazado en la Bahía de La Habana para entrar en guerra contra España. Y algunos piensan que tal vez lo hicieron en el 11 de septiembre de 2001 para avanzar sobre Irak, poder hacer petróleo de Irak, Afganistán y todo eso. Pero bueno, abrió una etapa tremenda, ¿no es cierto?, la guerra contra el terrorismo, en donde cualquiera ya es calificado como terrorista y que ha sembrado tanta muerte y destrucción en todo el mundo. Una pregunta, yo recuerdo, si bien ya para el 2001 empezaban a dejar de estar en boga, pero previo a eso había o hubo dentro de la izquierda todo un replanteo y quizás una deriva, me estoy refiriendo a los textos como Imperio e Imperialismo o a los textos de Holloway, que tienen una fecha de caducidad, digamos, a partir del 2011, ¿no es así? Del 2001, sí, yo creo que sí, que realmente el 2001 marca, digamos, una crisis muy fuerte, ¿verdad? La primera vez que Estados Unidos, desde 1814, que sufrió un ataque en territorio propio, incluso, bueno, considerando que por ahí en 1917 creo que hubo un ataque fulminante muy breve de Pancho Villa y en una ciudad fronteriza, pero esto había sido absolutamente, estaba fuera del horizonte norteamericano la idea de un ataque acá, ¿no es cierto?, en su propio territorio, y bueno, y eso evidentemente tuvo un impacto totalmente traumático, y que creo que desencadenó las peores reacciones del establishment norteamericano, el refuerzo fenomenal del aparato militar. Pensá que hoy en día Estados Unidos consume el 50% del gasto público mundial en armas, el gasto militar, la mitad del gasto militar mundial está en manos de Estados Unidos. Entonces evidentemente que, y eso en gran parte fue gatillado por el 2001, el 11 de septiembre. Atilio, ¿nos podría hacer un pequeño panorama de lo que está sucediendo en América Latina, este avance de la derecha, a qué se debe? Mira, muy breve porque estoy chequeando acá en el aeropuerto, estoy saliendo en pocos minutos y me están mirando ya con mala cara. Pero te digo brevemente, si quieres me llamás mañana en algún momento, en la tarde o el miércoles. El miércoles en la mañana temprano voy a tener tiempo, porque ahora estoy yendo para Córdoba y lo hablamos, es largo, un tema que vale la pena que me pueda explayar con calma y ahora la verdad que no lo puedo hacer. Perfecto. Así que el miércoles, si querés, con todo gusto, no tengo ningún problema. A cualquier hora, de 8 de la mañana en adelante, estoy a sus órdenes. Perfecto. ¿Okay? Bueno, no, dale, no, gracias. No necesitamos más tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, chao. Ahí pasaba Atilio Borón, quien nos hacía una reflexión acerca de los 11 de septiembre. Nos había comentado que iba a tener poco tiempo. Ahora, yo no me imaginaba que el poco tiempo era porque estaba haciendo el check-in en el aeropuerto. La verdad que... Un grande para atendernos. Sí. Se hizo el tiempito, así que le agradecemos a Atilio. Se hizo el tiempito y nos pudimos entrometer en uno de los momentos más complicados siempre, que es justamente el momento de un check-in de un aeropuerto. Así es. Bien, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Perfecto. Maldigo del alto cielo, la estrella con su canto.